Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada, donde se encuentren ustedes, donde usted se encuentre, sea muy bienvenido a esta nueva cita con el misterio, en Más Allá de la Realidad, audio podcast, porque ya saben que recientemente hemos inaugurado Más Allá de la Realidad Televisión en YouTube. Por tanto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Disculpen, voy a decir unas palabras muy breves. Disculpen, por favor, esta ausencia. Poner en marcha pues un programa de televisión, aunque con medios todavía pues muy sencillos, sinceramente, todo hay que decirlo, pero no por ello le reste importancia al proyecto. Lo importante es que se vea, y se ve, la imagen es medianamente buena, el sonido hay que mejorarlo, por supuesto, estamos en ello, micrófonos de corbata, cámaras con mayor definición, en fin, hacemos lo que podemos, amigos, y yo creo que eso todos ustedes lo valoran, y por tanto es lo que nos mueve a seguir tanto con muchos más programas de televisión en nuestro canal de YouTube, así como también aquí en el podcast, en iVoox y en otras plataformas, que de ninguna manera, quédense tranquilos, que de ninguna manera vamos a abandonar. Sí, es un esfuerzo, es verdad, no lo voy a ocultar. Ponerse delante de una cámara y estar grabando 2-3 días, luego la edición, el montaje, las músicas, los invitados, si los hay, pues requiere un trabajo y un esfuerzo. Y también el ponerse delante de un micrófono, pues requiere pues una preparación, requiere una documentación, una estructura, un formato, pero estaré. Puedo decirles esto, estaré con todos ustedes el mayor número de veces aquí en el podcast, el mayor número de veces que me sea posible. Con temas interesantes. En la radio es muy difícil, por no decir imposible, inventar algo, así como en televisión. ¿Se puede inventar algo? Pues posiblemente, pero vamos a procurar darle un toque, en algunas ocasiones más personal, al programa, dando nuestra opinión sobre, en algunos casos, míticos expedientes parapsicológicos, abriendo, como vamos a hacer, por supuesto, en televisión, en YouTube, abriendo ese abanico de posibilidades, de temas, y no solamente circunscribirnos a lo paranormal, porque de muchas otras cosas podemos hablar, y así lo hemos hecho y lo hemos demostrado en numerosas ocasiones. Comenzamos. Sean muy bienvenidos. Gracias, amigos, de todo corazón por estar ahí, por seguirnos, a pesar de llevar, yo no sé,

unos 2 metros, 2 metros y pico, casi 3. Y que en esa excavación, según nos han contado, y al parecer vuelvo a decir que es una información cierta y fidedigna, seria y rigurosa, que es verdad, en esa excavación se encontraron restos óseos, huesos. Algunos dijeron de niño. No todos de niño, pero algunos huesos de niño, correspondientes a un esqueleto de un niño. ¿Cuál es, por tanto, la clave de Belmez? Desde luego el demonio no. Si es que el demonio existe, el demonio no era. Ni es. Aquí tengo que hacer un comentario. Procuro ser justo, como dice Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en un programa de televisión donde después de 8 temporadas colaborando, pues sencillamente, como ustedes saben, pues se ha dejado inexplicablemente de contar conmigo, lo cual ya para mí es pasado. Iker sabe, y si no se lo digo desde aquí, que siempre que me llame para un debate, una investigación, una entrevista, no soy orgulloso. Sí tengo una dignidad, como debemos tenerla todos, pero si a mí Iker me llama para participar en un debate, le diré que sí, por supuesto, encantado. Otros dirían que no, seguramente, pero yo a Iker, como la aprecio sinceramente, a pesar de pues prácticamente llevar 1 año, 11 meses, sin saber nada y sin recibir ningún tipo de explicación, vuelvo a decir que yo estaré allí si él me llama. Ha habido y sigue habiendo, hoy por ejemplo, cuando se ha colgado el programa de televisión de Más Allá de la Realidad, más de un comentario acerca de mi ausencia en Cuarto Milenio. Él es el jefe de su programa, el director, el que decide quién va y quién no va. Decirle desde aquí que mi afecto hacia él y su esposa no ha variado lo más mínimo. No soy rencoroso, puedo entender cualquier razón. Y vuelvo a decir que le lanzo a modo de cariñosa botella al mar, como mensaje en una botella, le digo que estaré encantado si puedo aportar mis conocimientos, mi presencia en su programa, que tantos oyentes han reclamado, y me consta que han escrito también a la redacción de dicho programa. Si él me necesita, allí estaré. Pues bien, todo esto lo decía porque se hizo hace poco, relativamente poco, al inicio de la temporada, se hicieron 2 programas sobre el tema de Belmez. ¿Se puede estar de acuerdo o no en cuanto al origen del fenómeno? Esos familiares y demás. Que cada uno tenga su opinión. Pero lo que sí es cierto es que hay que reconocer que hicieron un trabajo magnífico. Y que, lo más importante, resumiendo, quedó, a través de esa investigación

más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya les he dicho al principio que voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, para estar el mayor número de veces al mes aquí. Es verdad que con nuestro nuevo proyecto, que de proyecto se ha convertido ya en realidad, más allá de la realidad de televisión, que se emite y que lo pueden ver perfectamente en YouTube, en el canal de Más Allá de la Realidad, pues nos quita tiempo, porque la televisión es otro mundo diferente a las radios. Estaré aquí, como les digo, el mayor número de veces posible al mes, una, dos o las veces que sea posible. Creo que el tema de hoy ha sido muy interesante. Haremos un programa monográfico de esos de varias horas. Bueno, hoy llevamos 2 horas hablando del tema. Creo que se han dicho muchas cosas y que hemos planteado preguntas importantes que pueden dar que pensar mucho a muchas personas, a muchos de todos ustedes, o al menos esa es mi intención. Gracias, amigos, gracias por haberme escuchado, por haber escuchado este nuevo programa de Más Allá de la Realidad en audio podcast. Sí quiero decirles, y aprovecho para decirles varias cosas. Ya saben que don Germán escribió, muchos decían, no ha escrito nada, es una fanfarronada de este. Pues bien, ahí está esa obra deliciosa que yo estoy saboreando ahora, Más allá de los fenómenos paranormales, Anaya Oberón, Germán de Argumosa y Valdés, don Germán de Argumosa y Valdés. Un libro que, si no llega a ser por Pilar Ramiro de Pano, a quien mando un abrazo muy muy fuerte, a quien aprecio muchísimo, pues no hubiera sido posible, porque ha sido la persona que ha clasificado todos los escritos del profesor, quien ha pasado pues a Word, lo que él escribió a mano durante tantos y tantos años. De verdad, es una mina de sabiduría, de conocimiento, y yo estoy disfrutando muchísimo con ese libro que les recomiendo a todos ustedes, repito, titulado Más allá de los fenómenos paranormales, editado por Anaya Oberón, autor don Germán de Argumosa y Valdés. Y por favor, no se olviden del mío, que afortunadamente está teniendo mucho éxito, está gustando mucho. No es porque yo sea el autor, pero es la verdad, eso es lo que se me dice desde la editorial. Sábana Santa, lo nunca contado, también publicado en Anaya o por Anaya Oberón. Lo pueden encontrar pues en cualquier sitio, en internet o en librerías, grandes superficies, etcétera. Y también, y ya para terminar, pues decirles que cuando puedan, seguramente en 2-3 veces o alguna más, vean el programa de televisión Más Allá de la Realidad Televisión, con una gran variedad de temas, gran esfuerzo el que hemos hecho, con medios, ya lo he dicho al principio, muy sencillos. Iremos poco a poco mejorando imagen, mejorando sonido. Yo creo que lo más importante es que la intención es lo que cuenta, y por supuesto la calidad del programa, los temas, cómo se tratan. Creo que, en fin, yo estoy contento, sinceramente estoy contento con el trabajo que hemos hecho y con el vídeo que lleva apenas un día colgado ahí en YouTube. No tienen más que entrar en YouTube y buscar Más Allá de la Realidad. Y sí les pido, por favor, que se suscriban, porque si no hay suscripciones, pues ya me contarán. Es importante, yo les pido, después de tantos años de amistad y de darles la tabarra con tantos y tantos temas relacionados con el misterio, que se suscriban a nuestro canal de Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos, gracias de todo corazón por estar ahí, por ser fieles. Perdonen, como les he dicho en la presentación, mi ausencia durante todo este tiempo. Me ha sido imposible, incluso he desatendido alguna entrevista en algún medio sobre mi libro. Quiero desde aquí enviarle un abrazo muy fuerte a mi amigo y compañero Javier Belmar. Pronto hablaremos. En fin, dos últimos meses de locura, podríamos decir, en muchos sentidos, profesionales, personales, en fin. Lo importante es que estamos aquí, gracias a Dios, de quien no voy a dejar de hablar de vez en cuando. No soy un sacerdote ni un monje, pero creo en el Ser Supremo, en su existencia, y por tanto, pues, le citaré de vez en cuando, si me permiten todos ustedes. Un abrazo muy fuerte desde la Sierra de Madrid, desde casi la cima de Madrid, desde la Sierra, desde Madrid, un saludo para toda España, y desde España para todo el mundo, para todos los oyentes que nos escuchan desde muy diferentes y a veces muy lejanos países, desde aquí, de España. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte, y volveré con todos ustedes con nuevo tema lo antes que pueda. Un abrazo, amigos, gracias. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.